A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Bienvenidos a un nuevo programa de Música Libre. Como siempre, se trata de un programa con mucha diversidad. Comencemos. Y escondido bajo la sombra de mis palabras, un ideal color choco, no cotorrío, tengo años de toda forma. Solo contestatario de con mi mamá era redonda, disparando la voz de Dios hecho de show. Eran los platenses Argonautics y un nuevo tema, Ave Coglione. Ahora, un mundo adentro de Circo Ficción. Circo Ficción. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. La justicia de Gran Bretaña condenó al dueño de un sitio web a 4 años de prisión tras juzgarlo por piratería. Para la ley, Anton Wickerman, creador de SurfTheChannel.com, una web que recibía 400.000 usuarios por día, es un delincuente por el simple hecho de linkear hacia películas y discos con derechos restringidos. Lo curioso es que esa misma semana el propio Google anunció que penalizará en los resultados de su buscador a las páginas que reciban denuncias por contenido ilegal. Con lo cual, está reconociendo que también linkea esos mismos archivos teóricamente ilegales. ¿Por qué la justicia no condena a Google entonces? Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Ahora, Valle de Muñecas. El cielo ya no existe aquí. Un congelado amanecer tiñe de blanco hasta mi hogar. Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone a rezar. Bye.

junto a mi tristeza. Acá te presentamos a Motherfunker, una banda que nos escribió para compartir su material. El tema, la sinceridad. Pez, la banda de Ariel Minimal y una canción del disco que regalaron por Taringa. Seremos recuerdo. Las nubes No te vayas, ya volvemos. Libre Descarga.